Flores de jazmín con perfume de los dioses, flores del altar para adornar tu corazón. Canta, ruiseñores, al nacer una bella infanta como tú, una reina brilla para Michoacán. Flores de jazmín con perfume de los dioses, flores del altar. Flores de jazmín con perfume de los dioses, flores del altar para adornar tu corazón. Canta, ruiseñores, al nacer una bella infanta como tú, una reina brilla para